verla pasar. Lourdes, la guapa del barrio, a la pachanga llegó, bailando la cumbia, gozando la cumbia. Déjenla pasar. Nadie baila como tú, Marilyn, Marilyn. Nadie goza como tú, Marilyn, Marilyn. Nadie baila como tú, Marilyn, Marilyn. Nadie goza como tú, Marilyn, Marilyn. Como lo menea, Marilyn, Marilyn. Ay, qué rico baila, Marilyn, Marilyn. Niña caprichosa, Marilyn, Marilyn. Tú bailas bonito. Virgen de los bailadores, la linda reina llegó, bailando la cumbia, gozando. Déjenla pasar. Lourdes, la guapa del barrio, a la pachanga llegó, bailando la cumbia, gozando la cumbia. Déjenla pasar. Nadie baila como tú, Marilyn, Marilyn. Nadie goza como tú, Marilyn, Marilyn. Nadie baila como tú, Marilyn, Marilyn. Nadie goza como tú, Marilyn, Marilyn. Como lo menea, Marilyn, Marilyn. Ay, qué rico baila, niña caprichosa, Marilyn, Marilyn. Tú bailas bonito, Marilyn, Marilyn. Nadie baila como tú, Marilyn, Marilyn. Nadie goza como tú, Marilyn, Marilyn. Nadie baila como tú, Marilyn, Marilyn. Nadie goza como tú.